temes a lo que sientes en la oscuridad. Fuerzas paranormales que se transportan a nuestra realidad. Imagina que no solo los puedes sentir, te tocan, vienen por ti. Tú duermes, pero ellos no. Es momento de correr, de esconderte, aunque dudo que logres escapar. Porque hay historias que van más allá de la ficción. Voces del infierno. ¡Mierda! ¡Corre más rápido! ¡No, no puedo! ¡Nos va a alcanzar! ¿Pero quién? ¡Yo no he visto a nadie! ¡Devolvámonos! ¡Tengo sed! No, sigamos caminando, que ya encontraremos algo. Shh. ¿Escuchaste? No escuché nada. Silencio, silencio. ¡Cielo santo! ¡Nos vio! ¡Corran, corran! La cacería. Era un día soleado y tranquilo como los demás. Sin embargo, el ambiente era pesado, como esos días llenos de presentimientos fugaces, pero nunca ciertos. El sol se mezclaba con la incertidumbre y algunas ráfagas heladas que por momentos recorrían todo el lugar. Mientras tanto, Doris, una joven de 18 años, sentía como aquella sombra se acercaba a su casa. ¡Ah! ¡No! ¡Yo no sé nada! ¡No sé nada! ¡Bingo! No hubo tiempo de nada, ni súplicas ni preguntas. Como un preso a punto de recibir su castigo, Doris fue obligada a salir de su casa y a caminar hacia un cerro. Ahora sí vas a saber lo que es bueno. El calor se hacía insoportable y la sed desgarraba las gargantas. Por favor, un poco de agua. Me estoy muriendo, por favor. No te voy a dar nada. Si querés, comete un cardón o un cactus. Más fantasmas que plantas. Altos, rígidos e imponentes. Así veía Doris a los cardones que se encontraban en las laderas del cerro. Nunca pensó que esas espinas de esos gigantescos cactus serían la herramienta con la que rayarían su piel minutos después. ¡Quítate la ropa! Espera, que sea despacio. El show apenas comienza. ¡Uy, qué buen plato traes este día! ¡Espérate nomás! ¿Te gusta? Sed y más sed, los efectos de un sol inclemente, angustia y desesperación al ver aquellas bestias acercándose con ojos lujuriosos a ella, su presa. ¿Pero qué me encontré por aquí? ¡Tenga piedad, por favor! ¡No me haga nada! ¡Yo soy inocente! En este lugar nadie es inocente, y menos vos. Aquella enviada de la muerte enredó su brazo en el cabello largo y negro de Yadira y comenzó a arrastrarla. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, mi cabello, no! ¡Suélteme, suélteme! ¿A dónde me lleva? A un lugar donde nos vamos a divertir. ¡Auxilio! ¡Auxilio! El día parecía más largo de lo normal, tan largo como el dolor que le producía a Yadira ser arrastrada por un camino lleno de polvo y pequeñas piedras hasta el parque principal. Calladitos, calladitos, que a todos les va a tocar. Ni una lista, ni una marca fueron la guía para torturar y matar sin piedad, sino un juego de azar, la selección indiscriminada de un destino fatal. Vamos a hacer un sorteo bien duro. Al que le caiga el 30, se muere. ¡Ay, madre mía, madre mía! No te salva ni el putas. Mejor vamos hasta el 10. Al que le toque no se salva. Uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez. ¡Pero qué cosita pa' chillar! ¡Si esto es una fiesta! ¡Ve vos! ¡Sí! ¡Vení, vení! ¡Saquen los instrumentos! ¡Pongámosle música a esto! ¡Déjame matar a uno! ¡No le he puesto la mano a ninguno! ¡No, no, no, no! ¡Mejor vaya a traer lo que le dije! Con cada víctima que caía al suelo, aquellas bestias tocaban las tamboras, gaitas y un acordeón. Fue así como inició la fiesta de sangre. ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡No aguanto más! ¡Ja! ¡Nos vamos a divertir! ¡Carne tierna comeremos hoy! ¡Ah! Yadira nunca pensó que ese puñal le desgarraría el cuello con precisión y total frialdad. Y mucho menos se imaginó que ese macabro espectáculo tendría tantas miradas. Miradas que repitieron su historia. Los gritos se podían escuchar por todos lados, tanto como las melodías de fiesta, como un eco constante, interminable, infinito, abrumador. Gritos de Yadira, de mujeres, de hombres y niños, todos visitados por aquella oscuridad imperturbable y despiadada que les arrebataba la inocencia, los sueños, el alma, la vida. La anterior historia está basada en la investigación La Masacre del Salado. Esa guerra no era nuestra. Investigación realizada por el grupo Memoria Histórica. Y en relatos de la masacre ocurrida en el corregimiento del Salado, Montes de María, a manos de grupos paramilitares, del 16 al 21 de febrero del año 2000. Lo ocurrido en El Salado es solo uno de los tantos casos que aún siguen en la impunidad, sin contar con los que no han sido denunciados o los que en este momento se están perpetrando a manos de diferentes grupos armados. Pero lo grave, además de la omisión del Estado, es el olvido de los colombianos ante hechos que superan la ficción. Los nombres de las víctimas fueron cambiados para proteger su derecho al buen nombre. Ese trabajo fue realizado por Alexandra Bolaños, Natalia Silva Acosta, Joana Arelis Rojas y Lizeth Guerrero, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, para las áreas de Lenguaje Radial y Producción Sonora, bajo la coordinación de Jessy Lazo. Agradecimientos a Néstor Velasco en el Control Master y a los estudiantes Diego Alfonso Imbachí, Guillermo Alberto Ordóñez, Ángela María Espinosa, Jorge Andrés Burbano, José Fernando Cano y Daniel Bravo. Voces del Infierno, La Cacería, porque hay historias que van más allá de la ficción.